Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra infantil El Misterio del Nombre Perdido, interpretada por Daisy Sánchez, Cristina Marchán y Diego Paredes, se presentará el 31 de julio a las 11 horas en el Teatro Malayeva en Quito. En la pieza se narra la historia de una niña que busca su nombre por aire, mar y tierra. En su viaje, acompañada por su incondicional gato, se encontrará con personajes maravillosos que le harán conocer sus derechos y le darán pistas para resolver el misterio que las mantiene anónimas. Internacionales. La Paz. El grupo musical Efecto Mandarina representará a Bolivia en la cita cultural Mix Sur 2016 en Colombia, informa el gobierno de ese país. En mayo, el Ministerio de Culturas y Turismo convocó a los artistas y grupos bolivianos para presentar sus propuestas en categorías de audiovisual, editorial, música, productores musicales, diseño y videojuegos para representar el país en el mencionado evento. Como parte de esa convocatoria, este grupo fue elegido por un jurado calificador que le otorgó la máxima puntuación y a través de internet el público emitió 3.356 votos a su favor. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.